Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo esta hermosa oración milagrosa para que tus peticiones tengan el mayor poder posible en el nombre de Jesús. Oh Jesús, tú eres la palabra verdadera, tú eres la vida, la luz, tú eres nuestro camino. Jesús, amadísimo Señor mío, que dijiste, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por la intercesión de María, vuestra Santísima Madre, yo llamo, yo busco, yo os pido con toda esperanza que me concedáis lo que con urgencia preciso. Oh Jesús, tú eres el Hijo de María, tú eres el vencedor del mal y de la muerte, tú eres el principio y el fin, tú eres hermano y amigo de los necesitados y nunca nos dejas solos para que no nos extraviemos. Tú, que estás constantemente a nuestro lado, ten piedad de mí y asísteme en mis apuros y carencias. Ten compasión de mí y líbrame de mis problemas. Y como singular mediador entre Dios y los hombres, presenta mis súplicas ante Él para que sean atendidas. Redentor divino, que a las tinieblas das luz, por las tres caídas que diste, cargando con el madero de la Santa Cruz. Dale consuelo y paz a mi alma, y ayúdame en los problemas que se cruzan en mi vida. En ti confío ciegamente, porque tú eres mi eterno Salvador. Por ello te ruego, con todas mis fuerzas de mi corazón, que por tu gran misericordia y bondad remedies mis penas y necesidades y me concedas la gracia que te solicito lleno de humildad. Jesús Nazareno, reina en mi corazón con tu amor, reina en mi vida con tu poder, paz y sabiduría. Te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy, y solo te pido que me des tu ayuda, tu amor y gracia. Oh Señor Jesús, que aceptaste ser nuestro representante delante del Padre y pagar por nuestros pecados, ten piedad de mí, de mis pobrezas y sufrimientos, que tus poderosos brazos y tu preciosa sangre me envuelvan y cubran y me den alivio en mis agobios. Que tus dulces ojos me miren con compasión y tu generosidad sin fin me conceda lo que solicito, si es para el bien de mi alma y mi familia. Te ruego con toda mi alma que te compadezcas de mí. Dame tu santo socorro para que vuelva a ti, a tu amor. Ilumina mi vida, llévame de la mano, camina junto a mí y sobre todo perdona mis ofensas, mis olvidos y pecados. Cristo milagroso, con mi corazón lleno de esperanza, pongo en tu presencia mis lágrimas y tristezas. A ti que nos envuelves con amor para que no estemos solos. A ti que nos liberas de la aflicción con tu poder y gloria. Te pido no me desampares en esta dura situación. Te amo, oh mi Cristo crucificado, y con sinceridad te pido que te quedes conmigo en mi corazón y seas hoy y siempre dueño y señor de mi vida. A continuación, cierra tus ojos, toma aire profundamente y pídele a nuestro amado Jesucristo todo lo que precisas en estos días. Pídeselo de corazón y con mucha fe. Mientras continúas escuchando esta hermosa, milagrosa oración, escribe tu petición en los comentarios. Cristo Redentor, digno de ser reverenciado, desde tu casa celestial, envía a todos los que te amamos tu favor y tu santa bendición. Otórganos lo que te imploramos con humildad. No dejes que nuestras dificultades y adversidades se queden sin solución por más tiempo. Libéranos de nuestras tristezas. Contigo está toda mi fe y esperanza. Protege mi vida. Apártame de cualquier daño. Ablanda los corazones de quien desee mi mal y que tu divina gracia nunca me abandone. Amadísimo Jesús de los milagros, vuelve tu mirada y apiádate de mí. Tú, que tantos milagros nos regalas, haz que mi vida sea más fácil. Ampárame en mis adversidades y desesperanzas. Socórreme en mis malos momentos. Da paz a mi corazón y aleja todo lo que me angustia. Protégeme, mi amado Jesús, y concédeme lo que con tanta confianza en ti he pedido. Permite que se arregle todo lo que me entristece para que pueda avanzar y no sufrir más. Oh Jesús, que dijiste, ven y sígueme, acompáñanos y guíanos en nuestro camino hacia el encuentro con Dios Padre de bondad y misericordia, y enséñanos a estar siempre cerca de nuestros hermanos y hermanas. No te olvides de nosotros cuando veas que sufrimos, y danos tu paz y gracia cada día de nuestras vidas. Por tu inmenso sufrimiento y dolor con que llevaste en tus hombros el gran peso del sacrosanto madero, y en ella la pesada carga de mis culpas, te ruego, mi buen y adorable Señor, perdones mis faltas y las veces que me he olvidado de ti, y me des paciencia y humildad para llevar mis cargas. Fortalece mi alma, purifica mi corazón, para que yo, siempre tu leal y fiel vasallo, y que no falte a tus santos mandamientos, y para que viviendo en paz y unión con mis semejantes, merezca la eterna paz de tu gloria. En el nombre de tu sagrada presencia. Amén. Amén. Vuelva a cerrar tus ojos. Siente la presencia de Jesús ahora mismo, esa presencia que está en ti, que está en tu habitación, en el aire que respiras. Tan solo siéntelo. Permite que te traspase y entre en cada molécula de tu ser. Y vuelve a pedir todas tus peticiones de corazón a nuestro gran Maestro Jesucristo. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor regálame una manito arriba y compártelo. Ayúdame a difundir la palabra. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.